Souls have found a new religion. Now I'm swimming in that same past baptism. Pick a star in the sky, we could both say goodbye. Old souls have found a new religion. Now I'm swimming in that same past baptism. Two lost angels discover salvation. Under vast pink skies, watching the sunrise. Pick a star in the sky, we could both say goodbye. Pick a star in the sky, we could both say goodbye. Coffee in the morning. Old souls have found a new religion. Now I'm swimming in that same glass. Coffee in the morning. Escuchaban Coffee, Miguel, ese café de mañana que cierra una velada romántica. I'm on fire, estoy en fuego. Bruce Springsteen, el boss, se escucha malhumorado. Es una viva expresión de esa tensión sexual entre dos personas. Use Me, acaba de fallecer Bill Withers. Se plantea, gracias a unos amigos, si es bueno continuar con una relación en la que es usado. Lo que nadie sabe es que él quiere seguir siendo usado completamente, más y más. Things that I do, oh no, I can take you higher. Oh, oh, oh, I'm on fire. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you cool my desire. Bye.

Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Las historias que le tocan la piel. Las historias que llegan al alma. Soluciones W, ahora en video. Y usted las podrá ver en wradio.com.co. Regresar. Mejor informados y con buenas historias. Yamit Palacio, en la hora del regreso, solo por W Radio. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Cuando un hombre ama a una mujer, Percy Sledge. When a Man Loves a Woman, una balada suave, romántica, de gran compañía para esa noche especial. Luego Bob Seger, Night Moves, una canción autobiográfica que relata pasajes de la adolescencia de Bob, en el que incluye uno de sus primeros amoríos. Summertime. some high in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our nightmares, trying to lose a awkward teenage blues, working on our nightmares. And it was summertime. Exquisita balada de piano de una de las voces más poderosas del siglo, Nina Simone, una combinación perfecta de seducción y amor, I Want a Little Sugar in My Bowl. Y luego, The Art of Noise, Moments in Love, el arte del ruido, momentos en amor, sintetizadores excitados, apasionados, amor por todas partes, un estallido permanente en esa canción. Y al cierre, The Kinks, con una sorpresa. So funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. Sugar in my bowl, I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Thank you. We'll be right back.